Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Que nos sintoniza esta mañana maravillosa, en donde vamos a hablar de uno de los músicos más grandes de toda la historia, Johann Sebastian Bach. De él vamos a tener la oportunidad de conocer las cantatas que constituyen el núcleo fundamental de la creación de Johann Sebastian Bach. Sí, buenos días, les habla en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues sí, núcleo fundamental de la creación de este gran músico, conocido simplemente como Bach, representando más de la mitad del total de sus obras conservadas. Es por esta razón que la Academia Bach ha puesto desde sus comienzos un especial énfasis en el estudio y presentación de las cantatas del cantor. Se ha dicho que quien desee conocer a Bach en toda la amplitud y profundidad de su genio deberá recurrir a sus cantatas, forma musical que cultivó a lo largo de toda su vida. Ciertamente, en ellas se encuentra condensado lo más sustancioso de su producción artística y su profunda convicción religiosa, además de su espíritu esencialmente didáctico. Según una crónica de su hijo, Carl Philipp Emanuel, Bach compuso 5 ciclos completos de cantatas sacras, entendiéndose por ciclo la totalidad de cantatas necesarias para todos los oficios religiosos de domingos y fiestas de guardar de un año litúrgico. De esta manera, el número total de cantatas religiosas compuestas por Bach llegarían aproximadamente a 300, de las cuales, según las últimas investigaciones, solo 194 se han conservado. Ocasión le traemos una recopilación muy famosa que hace en su CD, en esta grabación denominada Una cantata imaginaria, con Natalie Schutzmann, que es, además de una directora, también ella es cantante contralto. Natalie Schutzmann es contralto y directora de orquesta francesa, especialmente destacada en el ámbito camerístico y barroco, particularmente apreciada por su voz cavernosa y potente. Natalie Schutzmann creó en el 2009 su propia orquesta de cámara denominada Orfeo 55, con la que ha grabado varios discos. En esta ocasión nos presenta lo que se llama la cantata imaginaria. Natalie Schutzmann, junto con su orquesta Orfeo 55, esta orquesta de cámara que funda en el 2009, interpreta cantatas de Johann Sebastian Bach. Esta maravillosa actuación titulada Una cantata imaginaria, An Imaginary Cantata, grabada durante el Festival de Ambronay el 6 de octubre del 2012, en donde la contralto y directora de orquesta Natalie Schutzmann nos presenta un maravilloso programa de cantatas, en donde escuchamos esta primera cantata, la BWV número 42, y así continuamos escuchando varias, como la 133, la 174, la 4 y otras muchas más, extraídas de las cantatas de Bach. Pues estas cantatas de Bach, que comentábamos el número total, son alrededor de 300 cantatas religiosas de las cuales, según las últimas investigaciones, solo 194 se han conservado, estas ofrecen una gran variedad de recursos técnicos, formales y expresivos. El número de intérpretes varía. Se encuentran cantatas para solo vocales, con una o más instrumentos en forma de diálogo, y composiciones para tres o más voces solistas, con o sin coro. En este caso tenemos estas cantatas que nos trae Natalie Sutzman aquí a este Festival de Anjouané con su voz cavernosa de contralto. Álbum, una cantata imaginaria, Natalie Sutzman ha imaginado una cantata ideal, basada en la música más bella compuesta por Johann Sebastian Bach, incluyendo arias vocales, por supuesto, pero también piezas instrumentales e incluso corales, arias de galantería o ternura, enojo, amor, miedo o desesperación. Todos los registros de expresión se unen en esta cantata imaginaria, dando a luz un trabajo completo con un álbum construido en una sola y continua respiración. Esto es una gema de emoción. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal estas cantatas de Bach? Bach, este músico alemán que nace en 1685 en Leipzig y muere en 1750. Pero ¿qué tal que nos vamos a escuchar un poquito de su vida? Leipzig, mayo de 1747. Hay que tener buen pulso para operar a alguien de cataratas. No se puede hacer demasiado tarde ni demasiado pronto. ¿Y yo? ¿He llegado tarde? ¿O aún es pronto? Ahora lo sabremos. Bueno. Tenéis cataratas en ambos ojos. La operación es peligrosa y bastante dolorosa. Maestro, os quedaréis ciego dentro de unos meses. La corte del rey, Potsdam. Nuestro apreciado señor quiere que le demos 2,000 thalers para extraer azúcar de nuestras remolachas. Vivir para ver, mi querido Goltz. Azúcar de remolacha. Sería mejor que el señor se dedicara a fabricar mosquetes y uniformes, así se ganaría nuestra simpatía. Cuando consiga extraer oro de las boñigas de una vaca, volveremos a hablarlo. Entonces sí será un honor. Alguien debería daros un azote en el trasero, majestad. Cuando erais un niño, pasasteis 3 años de guerra bajo la lluvia de Silesia y no os resfriasteis ni una sola vez. En Entonces tuvisteis que flagelar a aquel infeliz desertor. Ahora caen cuatro gotas y caéis enfermo. ¿Por qué invadisteis Frisia, majestad? Es una región llena de pantanos, de malaria, y también de gota y de apoplejías. Los médicos sois todos iguales. Habláis mucho, pero no arregláis nada. Golch, las cartas. ¿Tienes las cartas de Viena? ¿Tenemos el libro de códigos? Aún no, majestad. Pero os he traído una lista de los detenidos en la frontera en las últimas horas. Ingleses, franceses y los espías habituales de siempre. ¡Magnífico! Una gran pesca. Así que un bautizo en Potsdam, ¿eh? Nombres. Pero si te lo he dicho mil veces. Bach, Johann Sebastian. Ya veo. ¿Y cómo se llama el niño? El niño aún no está bautizado. ¿Cómo voy a saber el nombre? ¿No sabes cómo se llama? Pongamos que se llame Adam. Eso está mejor. Es mi primer nieto. Un pequeño gordinflón. ¿Gordinflón? Vaya, vaya. ¿Quién es el padre? Carl Philipp Emanuel Bach, clavecinista oficial de la corte del rey Federico II. ¿Y quién es él? ¿Su hijo? ¿No está claro? Vosotros diréis lo que queráis, pero le debéis respeto y obediencia al rey, ¿edad? 30. Wilhelm Friedemann Bach, mi hijo mayor, organista en Halle. ¿Acaso no hay nadie con un oficio honrado en la familia Bach? ¡Aparta tus garras, maldita sea! Pues estábamos escuchando un poquito de la red que bajamos esta vida tremenda de Johann Sebastian Bach, que queda con cataratas unos años antes de morir. Y bueno, pues en aquel entonces operar cataratas, imagínese usted, antes del 1750, pues tremendo, tremendo dolor. Este compositor alemán, considerado por muchos como el más grande compositor de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach nace en el seno de una dinastía de músicos e intérpretes que desempeñó un papel determinante en la música alemana durante cerca de dos siglos y cuya primera mención documentada se remonta en el 1561. Bach, Johann Sebastian Bach, hijo de Johann Ambrosius, trompetista de la corte de Eisenach y director de los músicos de dicha ciudad, la música rodeó a Johann Sebastian Bach desde el principio de sus días. A la muerte de su padre en 1695, se hizo cargo de él su hermano mayor, Johann Christoph. A la sazón, organista de la iglesia de San Miguel. Bajo su dirección, el pequeño Bach se familiarizó rápidamente con los instrumentos de teclado, el órgano y el clave, de los que sería un consumado intérprete durante toda su vida. Su formación culminó en el convento de San Miguel de Lüneburg, donde estudió a los grandes maestros del pasado, entre ellos Heinrich Schütz, al tiempo que se familiarizaba con las nuevas formas instrumentales francesas que podía escuchar en la corte. ¿Qué? partir de estos años, los primeros del siglo XVIII, Bach estaba ya preparado para iniciar su carrera como compositor e intérprete, una carrera que puede dividirse en varias etapas según las ciudades en las que el músico ejerció. Pues sí, en las dos primeras poblaciones, sobre todo en Mulhansen, sus proyectos chocaron con la posición de ciertos estamentos de la ciudad y las propias condiciones locales. En Weimar encontró el medio adecuado para el desarrollo de su talento. Nombrado organista de la corte ducal, Bach concentró su labor en esta ciudad, sobre todo en la composición de piezas para su instrumento músico, la mayor parte de sus corales, preludios, tocatas y fugas para órgano datan de este periodo, al que también pertenecen sus primeras cantatas de iglesias importantes, que son las que le hemos estado preparando y presentando en esta grabación de Natalie Schutmans, denominada Una cantata imaginaria. Aquí estamos escuchando cuando se presentan estas cantatas precisamente en Francia, en el Festival d'Ambronay. Esta es precisamente la orquesta de cámara fundada por Natalie Schutmans, el Orfeo 55. Thank you. 1717, Johann Sebastian Bach abandonó su puesto en Weimar a raíz de haber sido nombrado maestro de capilla de la corte del príncipe Leopold. Pero son superficiales. ¿Le conoces? ¿Lo has reconocido? ¿Conoces su música? ¿Y yo sin saberlo? ¿Y sigues dándome minués? Voy a deciros, pero por desgracia hay lujos que una princesa de Prusia no puede permitirse, y encapricharse con un músico, por seductor que pueda pareceros, es uno de ellos. ¿Quién habla de encapricharse, Quans? A mí solo me importa la música, ya lo sabes. Sí, ya lo sé, Amalia. Ya lo sé. Princesa. Se controlará el tiempo con un reloj de arena. Pero el prisionero no podrá verlo. ¿Golds? Golds. El pueblo no debe saber nada sobre estas atenuaciones. Nadie ha de saber que odio las torturas. No, no te vayas. Son casi las tres, Majestad. Debo irme. He dicho que no te vayas. Tú eres el rey. Me estoy despidiendo. Un minuto, una hora, una noche. Tú eres yo. Yo vivo en ti. No os convienen ese tipo de juegos, Majestad. Ya lo sabéis. Eres Federico. Federico. Tienes 18 años. Majestad. Yo soy Kate. Disculpad, quería decir Teniente Kate. Pues escuchamos partes de la vida de Johann Sebastian Bach en una película que le recomendamos mucho, que está en la red. Se llama Mi nombre es Johann Sebastian Bach, para que conozcan las vicisitudes de este músico. Él, pues después de haber sido nombrado maestro de capilla en la corte del príncipe Leopold de Anhalt en Köthen, uno de los periodos más fértiles en la vida del compositor, durante el cual vieron la luz algunas de sus partituras más célebres, sobre todo en el campo de la música orquestal e instrumental, como es el caso de los dos conciertos para violín, los seis conciertos para Brandenburgo, el primer libro de la clave bien temperado y las seis sonatas y partitas para violín solo y las seis suites para violonchelo solo. Cantatas que nos traen en su recopilación una cantata imaginaria Natalie Sussman testimonian que el reencuentro consigo mismo, entre otra parte en sí, significa precisamente hallar a Dios, el grado sublime donde por fin se asimila con la razón y la pasión el sentido de la vida, cuya larga andadura arranca en la idea fatalista de la desaparición de la nada y culmina con el triunfante sosiego del alma que vive ya en la luz. Las cantatas de Bach siempre están vigentes. Fueron compuestas para el servicio divino relacionado con las lecturas bíblicas y se dirigían a la comunidad de su momento. Este sentido se plantea siempre nuevamente. Aunque su destino se ha ampliado, escuchar una cantata por el mero placer de la música es conocer apenas una parte de su contenido. Lo extraordinario de la música de Bach es que va más allá de las fronteras religiosas e ideológicas. Ella anuncia la gloria del Creador, pero también habla de la fragilidad de la existencia, de la muerte y la esperanza. Llama a la reflexión sobre los grandes temas del hombre. La música de iglesia de Bach no es ningún cómodo almohadón para descansar. Es, según el propio Bach, una música para la recreación del espíritu. Estas cantatas de Bach son un incentivo para un nuevo orden de reflexión sobre Dios y sobre el hombre y un estímulo para nuestra propia comprensión. Radio Universidad Veracruzana presentó